Según se transmitió desde Seúl, en Sur Corea, se efectuaron los días 5 y 6 las exequias del campesino Peng Nam-gi asesinado despiadadamente por la cruel represión de la policía fascista. Participaron los familiares del difunto, miembros de la dirección de lucha por Peng Nam-gi, los políticos como los parlamentarios por partidos opositores y distintas capas y clases de habitantes procedentes de distintos lugares. El día 5, en la plaza de la Puerta Kwanghwa frente a la Casa Azul, tuvo lugar el acto de despedida bajo la asistencia de más de 10.000 ciudadanos, incluidos el alcalde de Seúl, parlamentarios por partidos disidentes y otras personalidades políticas. Los oradores expresaron la voluntad de continuar la lucha de indignación para sentenciar el gobierno homicida sin limitarse a realizar la recordación al campesino Peng. Por otra parte, el día 6, a continuación de haberse efectuado las ceremonias de recordación del difunto en Pozong, tierra natal de Peng Nam-gi y otros lugares, su cadáver se enterró en el cementerio público del barrio Mangwol, donde descansan en paz los sublevadores de Gwangju, ciudad del levantamiento.